A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Estamos a las puertas de una nueva Navidad, la fecha del año en que la familia se reúne celebrando el nacimiento de Jesús, el intercambio de regalos, para bienes y sobre todo los niños esperando las 12 de la noche para abrir sus regalos. Este domingo estaremos con tangos dedicados a los niños, a los que fuimos niños alguna vez y a los que guardamos en nuestra alma algo de niños. Pero silencio, se sienten pasos. Es nada menos que viene con su característico paso, nada menos ni nada más, la Pantera Rosa. Ella trae un sombrero con padrito inclinado sobre el ojo. Nos quiere demostrar que ella en la pista de baile baila el tango como ninguna. Pantera tanguera. Esta es una versión en tango por el cuarteto Almagro del tema de Mancini sobre la Pantera Rosa. ¿Sabían, niños, que en la luna vive una linda rubiecita que vive contando las estrellas? Pero ella no sabe que en un lucero llamado Vampirurero la contempla un muchachito extasiado por su belleza. Pero dejemos que sea el pianista Fulvio Salamanca y sus cantantes Julio Rodolfo y Alberto Hidalgo que nos cuenten este relato, La rubia de la luna. pasan y cantan, el cielo vestido de azul. La fuente feliz de mi plaza repite la misma canción. Una rubia que vive en la luna se acuesta a la una, a la dos, a la tres. Y el lucero de Antón Pirulero se acuesta después. Rubia que vive en la luna se acuesta después. Los niños que juegan felices, el verde del césped al sol. La nube viajera que pasa repite la misma canción. Una rubia que vive en la luna se acuesta a la una, a la dos, a las tres. Y el lucero de Antón Pirulero se acuesta después. Así es el derecho. A ver al revés, a ver si se puede. El lucero de Antón Pirulero se acuesta a la una, y una rubia que vive en la luna se acuesta después. La rubia de la luna, este vals. Pero qué ruido viene desde dicha casa. Quebrazones de platos, floreros que caen al suelo. ¡Ah! Es la casa donde vive Tom y Jerry. Y más que seguro que Jerry le ha hecho una mala jugada al gato Tom. Como de costumbre, correrías, huesca, hasta estrellarse con el perro de la casa que dormía apaciblemente. Todo esto dicho instrumentalmente en ritmo de tango. Tom y Jerry. Thank you. Por mediados de los años 30 surgen en Estados Unidos la pequeña Shirley Temple, que conquista con sus actuaciones en el cine todos los corazones del país y el mundo entero que vive saliendo de una recesión. La pequeña llamada Risita de Oro llega como un ángel redentor. El tango no podía ser indiferente a este fenómeno artístico y Miguel Caló, con su orquesta del año 37, le dedica un tango de su creación, donde canta su hermano Roberto Caló, Mi pequeña Shirley. Nuevamente, aquí está Fulvio Salamanca. Esta vez ha hecho un pequeño muñeco unido a un elástico para que jueguen los más pequeños. Muñeco saltarín.

se hace la luz y en sus bracitos crece una cruz. Pongan esto sobre el cuartel, Dios ha nacido esta vida. Esta es la noche que prometió Dios a los hombres y ya llegó. Es noche buena, no hay que dormir. Dios ha nacido, Dios está aquí. En nombre de la dirección de la radio y el mío propio, desear a cada uno de ustedes, nuestros auditores, una muy feliz Navidad en su entorno familiar y la esperanza renovada en días mejores. Los esperamos el domingo venidero con otro neotango, despidiendo el 2025. Tengan todos muy buenas tardes. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.